llegamos al final de nuestro encuentro de hoy, encuentro de martes, primero de la semana después del feriado. Y esta es una semana particular, ¿no? Porque además está el 20 de junio, que también es feriado, con pocos días hábiles la semana que estamos transcurriendo. Antes de la despedida, enviamos un saludo a Laura y Raúl, que este viernes contrajeron matrimonio. Se encuentra alojado en la unidad penitenciaria número 27 de Sierra Chica, Raúl, y contrajo matrimonio en la cárcel Serrana luego de 17 años de compartir la vida con Laura. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la dependencia y los contrayentes estuvieron acompañados por sus testigos, Sandra y José, el delegado de Documentación Civil, Carlos Eduardo Hermida, junto a Marcela Ibáñez, subdelegada del Registro Civil de la localidad de Sierra Chica. También acompañaron esta unión los familiares de la pareja, que se mostraron muy sensibles y felices de compartir este momento, muestra de amor y acompañamiento de los contrayentes. Los recién casados sellaron su amor en este día inolvidable, contando con la presencia de sus afectos, quienes desearon a la pareja lo mejor en este camino que emprenden, brindándoles su acompañamiento y apoyándolos para esta nueva manera de fortalecer vínculos y brindarse mutuamente contención. Así que felicitaciones a Laura y Raúl, que se han casado. Bien, final del programa. Gracias por habernos acompañado. Ya amanecido, el sol, bueno, qué sé yo, el día, por lo menos la luminosidad del día, si no es el sol, ya está a pleno y la ciudad ha despertado. Nosotros te acompañamos en ese despertar de la ciudad a través del 99.3 del dial, en esto que ha sido Amanece, que no es poco. Gracias, hasta mañana.